¡Ay de ti, oh tierra y mar! El diablo envía a la bestia cargada de ira, porque sabe que el tiempo es corto. Dejad que quien tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es un número humano. Pequeño Ternasco 666. I left alone. My mind was blank. Sí, hemos llegado a la cifra mítica. Memories from my mind. What did I see? Y todo gracias a que estáis siempre ahí. That what I saw that night was real and not just fantasy. Es un orgullo para este que os habla y también para Roxa Rosa, ¿eh? ¿Qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ofreceros este programa, que ya de por sí es especial, este episodio número 666 de Pequeño Ternasco. Ternasco is the beast que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock. Obviamente, no había otra manera mejor de empezar este episodio 666 del podcast en riguroso, en directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También por tu emisora favorita, porque son más de 30 las plataformas y FMs estatales e internacionales que tienen a bien pasar nuestra señal, ya sea en directo o en diferido. Si nos está escuchando vía podcast, también muchísimas gracias por estar ahí. Y tú seguro que no te has perdido este inicio tan especial de Pequeño Ternasco. Quienes no hayáis estado conectados desde el segundo uno del programa, pues a mirar el podcast también. Sex, the one for you and me. I'm coming Pues también en este episodio 666, Pequeño Ternasco is the Beast, estamos difundiendo conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos ya los primeros saludos desde el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Saludos a Zaragoza Style de nuestra ternasca Eli Creator. Desde Épila. Desde Barcelona. Dame un wow yeah, Roxa Roxa, por favor. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! De nuestro Ternasco Catalonia Criudes. También tenemos saludos a la Farroa Pride de Murchante San Hammer. Y también desde la capital Maña nos dice nuestro Ternasco Rubén que hoy es el programa del número del moño. Esos son los saludos que nos llegan y nosotros mandamos saludos a toda la people que estáis conectada aquí en España y están en algunos países de Europa y en buena cantidad de países de Iberoamérica. Ya sabéis que incluimos también Estados Unidos en ese grupo. Realmente espero que os haya gustado este comienzo especial que le hemos dado a Pequeño Ternasco en su edición 666. Como siempre, nosotros vamos a ir al lío y nuestro lío es informaros de todas las cositas que hacen nuestras bandas asociadas y de sus novedades. Y mira que trato de teneros a todas y a todos bien informados y a las bandas bien surtidas de esa información o de esa difusión. Y ahora sí, se me había pasado, menos mal que aún estamos a jueves. Se me había pasado que Roxa Roxae, ¿qué sucede este sábado? Black Bombay en León. Efectivamente, los negros bombarderos de Gelbierzo sobrevolarán este sábado 28 a partir de las 21:30 horas la capital leonesa para aterrizar en la sala Black Bourbon. La localizada en la calle Puerta del Sol número 8 de León, donde descargarán todo su material, ese Black Bomber Volume 1 y ese más reciente Blacklisted, acompañados por los Urracos Masacre. Como os digo, la apertura de puertas a partir de las 21 horas, comienzo de los shows a partir de las 21:30, la anticipada 8 euritos y la entrada en taquilla a 10 euros. La venta anticipada física en los siguientes locales, en la propia sala Black Bourbon, en Pandemonium, en Puff el Indio, Cafetería de Javi, Music Center León, Puff la Sidrería del Húmedo y Discos Lizard Music. Y el link a la venta anticipada online lo vas a encontrar, como siempre que hay esa opción, debajo del cartel anunciador, en el artículo que acompaña al podcast de Pequeño Ternasco cada día, ya sabes, disponible siempre a partir de las 17 de la tarde, hora Madrid, de lunes a jueves, en las redes sociales de la radio online del rock, de Asalto Mata Radio Rock, y en la propia web de asaltomatarradiorock.com. Manera de acceder al podcast de Pequeño Ternasco en la web, pues o bien pinchando el menú principal en lista de podcast o bien pinchando el menú principal en Noticias Rock. Se abre un desplegable y ahí encuentras el blog de este programa, Ternasqueando. Pinchas en Ternasqueando y ahí aparecen todos los episodios acumulados de Pequeño Ternasco, el más reciente también, el de hoy, obviamente. Aparecerá, como te digo, a partir de las 5 de la tarde. Te lo recuerdo, Black Bomber en el Black Bourbon de León, que a partir del próximo 28 de enero, este sábado, a partir de las 21 horas. Un concierto en el que probablemente suene esto que vas a escuchar ahora mismo. Roxa Rosae, por favor.

Bueno, si no lo habéis escuchado, lo dicho, ponéis el podcast y ya me dais vuestra opinión. A mí la verdad que me he quedado contento. Rosa, ¿a ti qué te ha parecido? A mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Voy a fardar un poco, ¿eh? Porque andaba yo con mis dudas de qué tal me iba a quedar y si iba a tener que hacer muchas mierdas, pero no, lo he grabado despacito, he eliminado ruido de fondo y cuando le he dado a subir al volumen ya no he tenido que tocar nada más. Así ha quedado y creo que bastante similar a la versión en inglés. Yo me he quedado satisfecho, me he quedado convencido y si tú estás convencido es la mejor manera de empezar a convencer a alguien más. ¿Ves? Me está diciendo ves que no has escuchado el principio. Pues nada, tronco, descárgate el podcast y te lo podrás poner y escuchar para saber cuál ha sido la sorpresa de hoy en este pequeño tenazo 666. Dije que iba a hacer una cabecera para esta sección, pero se me ha olvidado. Rosa. Próximamente. Concretamente, entre el 15 de febrero y el 19 de febrero va a pisar en una gira de 5 días consecutivos, va a estar por España Oliver Hartman, el que fuera líder de Advance, el cantante de Navantasia, que ahora viene presentando su trabajo en solitario. Su nuevo disco de estudio titulado Get It Over. ¿Y por quién van a estar acompañados? Pues ni más ni menos que por los de Mataró, por los Aerial Blackhead. Presentando en esta mini gira ibérica su nuevo álbum Pretty Loud. ...15 de febrero en la sala Upload de Barcelona, ...16 de febrero en la sala Utopía de Zaragoza, ...17 de febrero en la sala Silicona de Madrid, ...18 de febrero en el Urban Rock Concert de Vitoria-Gasteiz y ...19 de febrero en el Pub Transilvania en Vigo. ¿Por qué anunció tan pronto esto de concierto? Obviamente pondremos enlaces a la venta cuando se acerque. Os pondremos enlaces para cada uno de los conciertos para que podáis tener acceso a esa venta anticipada en la ciudad que mejor os caiga por cercanía o si vivís en la misma. Pero es que no me queda más remedio que decir algo de los Serial Blackhead hoy. Porque ya hace un huevo de semanas Gus BG, que además de con Serial Blackhead está con su proyecto solitario también en bandas asociadas, Gus, el batería de los Serial Black, me dijo: yo quiero estar en el programa 666, ¿eh? Vuestros deseos son órdenes, oiga. También van a sonar el pequeño Tanasco 666, los Serial Black, con este tema, corte número 7 también de su último álbum, Pretty Loud. Un tema titulado Iron Bones. Recuerda, Aerial Blackhead en gira con Hartman del 15 de febrero al 19 de ese mismo mes, recorriéndose toda parte, de punta a punta, la zona norte de la península ibérica. Y más saludos desde Madrid, es el líder de los Ratones Colorados, ya la escucha, wow, yeah. We'll be right back. www.radiorock.com. Voy buscando algún camello pa' pillar los pies. Solo tengo tres talegos, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! ¡Véndemelo! Viejas glorias. Pues hoy hemos comenzado con unas viejas glorias como son Iron Maiden, pero los que protagonizan la sección lo son todavía más. Británicos también ellos, formados en 1978, pero a pesar de su condición de veteranos, no muestran signos de estacionamiento o cansancio. De hecho, impulsados por lo que probablemente sea su mejor line hasta la fecha y a punto de sacar el último álbum de su carrera, acaban de publicar este single lleno de energía y poder, la gente de Tigers of Pang Tang. Sencillo que lleva por título Edge of the World, en el filo del mundo. We'll be right back. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Master of Beats Universe. En este pequeño Ternasco 666, el show más heavy, vamos a darle un poco al stoner. De la mano de la última banda en incorporarse al proyecto Bandas Asociadas a Salto Mata Radio Rock. Ni más ni menos que el dúo madrileño Green Goat. Dúo, ahora dúo, que se inició en 2021 como cuarteto, pero que han reducido a la mitad el número de componentes y que practican un stoner con un matiz bastante claro de psicodelia. Cuentan en su haber con un primer EP, un EP debut titulado Unleash the Fire, Desata el Fuego. Cual estamos escuchando este corte número 2 titulado All the Heavy Riffing. Y vamos a tener en este Fucking Master, en la sección Fucking Master, por fin nuevamente voz femenina, que ya iba siendo hora también, ¿eh? Vamos a tener en directo al teléfono a Ruth Calizo, baterista y fundadora de estos Green Goat. Escuchamos un poquito más de este All the Heavy Riffing y enseguida estamos con ella. Calypso, stoner, stoner y ahora más stoner, pero con un toque psicodélico. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañera. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecido de tenerte aquí en directo, de que os hayáis decidido sumar al proyecto Bandas Asociadas y de que estés presentando aquí este Unleash the Fire, que es vuestro primer EP, vuestro EP debut. Eso es, nada, muchísimas gracias a ti por contar con nosotros, bueno, tanto en el programa hoy como en el proyecto, que está fenomenal. Bueno, la verdad es que es un gusto escuchar estas palabras, porque mira que se lo decimos a bandas y no te creas tú que son tantas las que contestan positivamente, pero oye, poco a poco parece que va calando bastante la cosa y cada día más bandas pues se dan cuenta de que es una muy buena manera, obviamente de difusión. Nosotros no nos dedicamos ni a montar conciertos ni a distribuir discos, somos solamente damos difusión a la música, que creo que es una parte muy importante, o como mínimo, el primer paso, ¿no? Para conseguir muchas otras cosas, ¿no? Claro. Tú llevas ya un tiempito en esto, comentaba yo Suevica, pero también Dasara, Magnus Ficus. Entiendo que llevas ya un recorrido y que sabes un poco de qué va el asunto, ¿no? Más o menos. Te quiero decir que por experiencia acumulada ya sabes más o menos por dónde y cómo tenéis que moveros. Y la verdad es que veo que con estos Green Goat estáis cuidando mucho todas las cosas, ya no solamente la música, sino todo al mínimo detalle. Sí, intentamos que la expresión no sea a través del sonido, sino también a través de la imagen. Porque a día de hoy yo creo que, bueno, al final nosotros creamos toda la parte visual también, que también es una manera de expresarnos. Entonces, por una parte está la expresión de la música, que es lo fundamental, evidentemente, y por otra parte también nos gusta mucho acompañar esa música de unas imágenes que cuenten parte de la historia. Obviamente suena mucho mejor Green Gold que Cabra Verde. Los anglicismos, ya sabes. Aunque a mí me mola decir lo de la Cabra Verde o la Verde Cabra, ¿no? Pero oye, aprovechando esto, ¿cómo surgió Green Gold como nombre de la banda? Pues Green Gold surgió en el inicio, cuando estábamos con Fran y con David, y la idea, de hecho, del nombre fue de Fran. Y nos hizo mucha gracia, no sé si era a lo mejor la idea principal de nombre, pero dijo, hombre, pues ya había pensado en esto, y dijimos, ah, pues fantástico. Y así se quedó, tampoco fue una cosa muy meditada, pero la verdad es que caló rápido y nos gustó muchísimo la idea, la verdad, de Cabra Verde. También nos gusta decir Cabra Verde, ¿eh? No eres el único. No, pero desde luego tiene una sonoridad bastante chula, ¿no? Green Goat. Green Goat, sí. Suena además, no sé, me dice que eres más raro que un perro verde, pues somos más raros que una cabra verde. Pues anda aquí una cabra, ¿verdad? Bueno, estabas comentando, pues eso, que comentasteis con otros dos compañeros, pero ahora os habéis quedado Iván Flores a la guitarra y tú a la batería. Esto, uh-huh. Esto hace que cambie, porque claro, si el primer EP iba con cuatro músicos, entiendo que ahora algo habrá que hacer para adaptar esas primeras canciones en un posible setlist, en un concierto, a solamente dos músicos. ¿Cómo lo habéis planteado? Bueno, la verdad es que en un principio es cierto que Iván y yo ya tocábamos juntos en Magnus Fico, llevamos muchos años tocando juntos, y ya nos habíamos planteado la idea de montar algo los dos solos, aparte, y cuando se dieron estas circunstancias dijimos, bueno, pues ya que estamos, vamos a seguir adelante con el proyecto, y lo hacemos así, de esta forma. Entonces, bueno, ahora la idea es, aparte de que nosotros ya llevábamos secuencias para el directo, de atmósferas y cosas así, muy psicodélico todo, y aparte nosotros vamos también con metrónomo y demás, y bueno, lo llevamos así bastante, digamos, medido. Ahora él toca con dos amplificadores y se lupea las guitarras. Entonces, toda la parte, digamos, de los punteos van ya soportadas por los riffs que él mismo hace. Él hace de dos guitarras, vamos, uh-huh. Además de cantar. Fíjate, pues anda que no le has hecho faena. Pues mira, generalmente, yo que soy la que tiene más instrumento alrededor, fíjate, ahora él tiene tantos como yo. Bueno, el trabajo bien repartido se lleva mejor, está claro. Desde luego, sí. Pero bueno, es una manera muy interesante de afrontarlo, la verdad. Si pensábamos que iba a ser mucho más complicado en un principio, a lo mejor la idea nos parecía mucho más compleja, y nos pusimos a hacerlo y nos dimos cuenta de que era además muy interesante, tenía un montón de posibilidades, porque podíamos hacer cosas muy curiosas con los loops y bueno, experimentación. Vamos, que a nivel técnico permite que algo que se ha gestado como con cuatro instrumentos, ¿no? Pues se pueda llevar al directo, porque bueno, en estudio pues tiene fácil solución, ¿no? Se graban más cosas y ya está, pero al directo hay que trasladarlas. Y bueno, lo que comentamos, o sea, técnicamente hay posibilidades, y de hecho hay muchos. Esta formación está empezando, este tipo de formación, quiero decir, está empezando a ser bastante habitual. Es verdad, sí, es verdad. Era, claro, estuvimos buscando referencias, ¿no? Sobre todo a nivel técnico, para ver cómo lo hacían otras bandas de los integrantes. Y nos fijamos, por ejemplo, en Royal Blood o Bala o este tipo de formación así, y nos dimos cuenta más o menos de lo que dices, que es verdad que cada vez hay más, e incluso en España, porque sí que es verdad que tiramos un poco hacia afuera, para buscar referencias, pero en España también hay un montón. Y ahora aquí cerca de nosotros, por ejemplo Zaragoza, hay dos bandas que además están destacando, como son los Bengala y Lady Banana, que son formaciones de dos y sí, funcionan bien. Sí, funcionan estupendamente, se puede hacer perfectamente. Lady Banana me gustan especialmente, además toqué con ellas hace muchos años cuando tocaba con su Evicha y tienen un directazo espectacular. Que a Lady Banana, bueno, a su baterista la conocemos, pero cuando empezaba a tocar, la chiquilla no sé si tenía 15 años cuando empezó, venía a nuestros locales de ensayo y bueno, pues la verdad es que le tenemos cierto cariño, aunque solo sea por eso, ¿no? Porque la vimos empezar, el primer concierto lo ensayaron en nuestros locales, o sea, no con Lady Banana, sino con el anterior grupo que tenía, que por cierto también eran todos chicas, muy jovencitas ellas, por cierto, sí. Vamos a hacer una cosa, porque bueno, estáis anunciando sorpresas, de hecho lleváis en redes sociales mostrando fotos y diciendo que hay cosas nuevas grabadas y tal, pero vamos a darle un poco más de empaque o de difusión a este primer EP, que aquí hemos hecho sonar ya un par de canciones, pero queremos que suene alguna más. Vamos a escuchar, además también es buen ejemplo porque en ahora mismo no caigo si en Grastonaut van voces, pero yo en Land of Fate sí, pero las otras sí que son instrumentales todas, ¿no? Grastonaut también tiene melodía de voz. Vale, bueno. Pues vamos a escuchar la otra instrumental, hemos escuchado All the Hill Griffin, y además en este corte número uno de Unleash the Fire, creo que lo que hacéis referencia a esos ambientes y tal está muy bien reflejado en esta canción, que es The Mist, que creo recordar, Mist es niebla, ¿puede ser? Eso es, sí. Vale, no voy mal de inglés todavía. Pues vamos a escuchar este The Mist, la niebla de la cabra verde, y ahora continuamos contigo, ¿vale, Ruth? Muy bien. Venga, vamos a escucharla, The Mist. Thank you. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues y media pasadas y bien pasadas, ¿eh? Tanto como 12. ¿Qué hora es, Rosa Rosa? Que no lo veo yo desde aquí. 44. 14 minutos pasadas de la media, que estamos. Seguimos aquí en Pequeño Ternasco en este. En esta edición 666, el número de la bestia. Pues con Ruth Calviso, baterista y fundadora en Green Gold, hablando de sus cositas, ¿no? Tienen un EP publicado, estamos escuchando varias canciones de ese Unleash the Fire. Y también hablábamos, Ruth, ya estamos otra vez contigo, de que estabais anunciando muchas cositas nuevas. A ver, desvélanos un poquito más, que nos tenéis aquí impacientes. Bueno, pues dentro de poco vamos a sacar el primer single con esta nueva formación, que además da nombre al disco que vamos a sacar a finales de año, si todo va bien. Y es un disco que está inspirado en un tema que está también muy de moda, la verdad, que es la inteligencia artificial, que es algo que nos da mucho tema de conversación y lleva dándonoslo mucho tiempo. Y queríamos un poco dar nuestra perspectiva, pues cada canción de una parte, ¿no? De esa relación que tenemos con la inteligencia artificial, que está un poco en pañales. Y el primer tema habla precisamente, es la interpretación que nosotros le damos a cómo sería esa primera toma de conciencia de una inteligencia artificial. Es un concepto espesito, pero bueno, hemos hecho un tema inspirándonos en eso, y cada uno de los temas de este disco pues va a ser un punto de vista diferente de una historia, ¿no? Y vamos a intentar contar una historia a través de cada una de las canciones. Y ya queda muy poquito, dentro de nada ya anunciaremos la fecha oficial de la salida y tenemos un montón de ganas de compartirlo, también porque es el primer tema que sacamos los dos como formación de dúo. Y bueno, le hemos puesto muchas ganas y bueno, a nosotros nos encanta y nos lo hemos pasado genial haciéndolo, así que bueno, esperamos que también tenga muy buena acogida. Bueno, nosotros desde luego vamos a tratar de que llegue a todas las partes posibles. Intuyo que vais, como dices, va a ser para final de año, para final de 2023 el disco completo. ¿Vais a ir grabando canción a canción? ¿No vais a meter una paliza de grabarlo todo y ir soltándolas una detrás de otra, sino cada canción una detrás de otra, puede ser? Vamos a, por lo menos, vamos a compartir unos cuantos singles a lo largo del año y luego lo que es el LP completo a finales, porque nos gustaría ir un poco haciendo una especie de introducción, ¿no?, a lo que va a ser el disco, ir dando pequeños adelantos. Pero y también porque así mientras tanto nos quitamos la espinita de grabar, que también hay que contar con eso, porque es algo que nos encanta, el proceso de grabación, de mezcla y demás. Entonces, bueno, así no tenemos que estar todo el año esperando para meternos en el estudio final y demás. Y bueno, pues lo vamos disfrutando. Muy bien. Tengo por aquí una pregunta que me hacen a través del grupo de Telegram, nos la hace Elías desde Madrid. Bueno, una pregunta. Primero comenta, al hilo de lo que habías dicho antes, dice, ¿tiene al guitarrista explotado? Dice por aquí Elías. Sí, totalmente. Y luego dice, ¿y no trabajas con nadie más? Lo que ya no sé, le he dicho que me especificara un poco más la pregunta, pero de momento no he escrito nada. Intuyo yo que puede ser que se refiera a algún miembro más en el equipo que sea indispensable, pero que obviamente a la hora de salir a tocar no está en el escenario porque salís como dos. No sé si tenéis ese perfil incluido dentro de Green Gold. Bueno, tenemos a una persona que ahora nos está echando una mano para los directos. Lo que pasa es que tampoco queremos develar exactamente, y no es a nivel musical, es a nivel visual, que bueno, está ahí en la sombra, pero para que hacer, digamos, el directo mucho más visual y una cosa un poco más especial, pero bueno, por ahora todavía no hemos hablado de él. Pero eso ya es para más adelante. Eso sí se cuenta como parte del equipo. Y bueno, alguien que tenemos como técnico de sonido que siempre que podamos llevarle va a estar con nosotros y con él para siempre. Así que también es parte del equipo. Vamos, a nivel musical no hay nada. Es que ya solo faltaba que Iván también se tuviera que encargar de lo visual a la vez. Bueno, yo me veo con dos pedales más, a uno para darle al cedido de las luces, al otro... Danos tiempo. Hombre, igual se puede hacer una guitarra a los... ¿Quiénes eran? ¿Los Muse son los que llevan la guitarra esa que se ha integrado un iPad? No sé si eran los Muse o qué banda era. Bueno, es igual, no importa. Bueno, el iPad lo llevo yo. Ah, tú llevas el... Vale, vale. Claro, yo soy la que lanza las secuencias y demás, y él lleva una pedalera que yo sepa todavía tiene espacio, así que dale tiempo. Y si no, le compramos un maletín más grande, ¿no? Siempre se puede comprar una pedalera más grande. Claro que sí. Bueno, oye, a nivel, ya que comentas esas personas que os van a ayudar en los directos a nivel audiovisual y también a nivel del sonido en cuanto a la técnica, ¿cómo tenéis el tema conciertos en directo? No sé si habéis tocado ya algo, tú y yo que como cuarteto sí que haríais algo ya desde 2021, pero como dúo no lo sé, si habéis tocado o si tenéis previsto conciertos en breves o a medio plazo. Pues a medio plazo sí, de hecho ya tenemos unos cuantos, que pasa es que ahora para primeros, bueno, también por temas laborales y bueno, ya sabes que todos tenemos trabajo de día, es lo que hay, entonces bueno, ahora todavía estos primeros meses del año no vamos a poder hacer nada, pero sí que tenemos ya a partir de primavera empezaremos a dar conciertos, además tenemos muchísimas ganas de también estrenar esa parte, ¿no?, en directo y lo que sí... Parece que por ahora vamos a empezar tocando fuera de Madrid. Y en Madrid, pues bueno, estamos intentando montar una cosa muy especial con gente que nos hace mucha ilusión. Y nada, pues eso, salas, darnos espacio, porque todavía parece que venimos arrastrando un poco la vorágine de pospandémica y la verdad es que conseguir fecha en las salas está siendo un poquillo complicado. También estamos abiertos a tocar en fiestas de barrio, en lo que sea, o sea, nosotros no nos contraten, así que... Hay que tocar. El que nos está escuchando... Nosotros encantados. Eso, hay que tocar y además que sepáis que no os hace falta el escenario muy grande, ¿eh? Que van dos. Es verdad, así. Además comemos menos, bebemos menos, todo menos. Somos dos, es muy apañado. A ver, es una ventaja en todos los aspectos, ¿eh? Los logísticos también, obviamente. Los logísticos es fundamental. Pasar de mover el equipo de cuatro personas al de dos es una maravilla. Es más difícil que lleguen tres tardes y solo estás dos. Eso está claro. Sí, efectivamente. Pero bueno, sí, en resumen, sí, ya iremos anunciando fechas que, bueno, estamos un poco organizándolo porque, bueno, ha sido así también las navidades y demás y, bueno, a lo largo de estos próximos meses iremos anunciando fechas. Bueno, mira, por ahora me está indicando aquí Elías que efectivamente eso era lo que quería preguntar. Lo que me he intuido yo que quería preguntarte, te he hecho la pregunta bien, así que contestada la pregunta de Elías. Yo iba a hacer una... A ver, brevemente, porque me chocó bastante que hace cosa de un mes y poco, o finales de año quizás, tuvisteis mucha repercusión en medios, pero todos internacionales. ¿Esto a qué se debió? Al estilo. Eso, Santi, es así. Evidentemente, es cierto que hay, digamos, una escena muy grande de este estilo, de stoner y de rock psicodélico en España, pero donde más se escucha, evidentemente, es fuera. Uh-huh. Entonces, a través de las redes, que son maravillosas y para esto siempre lo han sido, sí, también es verdad que como yo también me comunico mucho a través de las redes en otros idiomas y tengo amigos de muchos sitios, al final es más fácil, ¿no?, a lo mejor llegar a ese tipo de público en otros países, como puede ser en Alemania, en Francia o sitios así, que en España. Porque es verdad que aquí, es verdad, o sea que sí, que hay un público amplio que escucha el estilo, pero fuera muchísimo más. Entonces, al final, es donde la gente se presta a escuchar cosas nuevas, sobre todo, sí, dentro de este estilo. O sea, una vocación internacional porque sois conscientes del terreno que os estáis moviendo, obviamente. Vamos a preguntarte una, ahora sí ya la última pregunta porque nos vamos a tener que ir enseguida. ¿Cómo se hace la peña con vuestro primer EP y con lo que vayáis sacando? ¿Tenéis algún punto concreto de venta o alguna manera de hacer llegar vuestro material? Pues vamos a estrenar web dentro de poco y a través de esa web además se podrá adquirir lo que es el EP de forma física. Y un poquito más adelante también tenemos pensado ya por fin sacar merchan, que lo estamos preparando y nos está quedando bastante bonito, por lo menos para nosotros. Pues... Y que también, oye, pues es una manera de también apoyar a la banda y tal. Pero sí es verdad que hasta ahora no hemos tenido la posibilidad de ponerlo a la venta online en lo que es el material físico. Yo entonces, en cuanto esté, pues también os lo haremos saber. Lo que estoy viendo, por lo que voy viendo, en cuanto a cómo os estáis currando todo lo visual y la imagen, entiendo que va a ser un merchand de calidad y de buen gusto, así que creo que, no, hombre, las cosas como son, a ver si me entiendes. O sea, si no me gustara, no te diría no me gusta, pero no diría nada al respecto. como me gusta, pues lo digo. Oye, Ruth, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a escuchar un último tema de este Unleash the Fire. Vamos a escuchar ese Tierra de Fe o Tierra de la Fe, Land of Faith, que por cierto es mi favorito de los cuatro que componen vuestro EP debut, y ahí tienes el micro para despedirte, o si quieres decir algo al respecto de la canción, pues presentárnosla y ya nos despedimos. Bueno, pues ahí os quedáis con Land of Faith, que es un tema que habla sobre la persecución a las brujas. Muchas gracias por tenerme en el programa, de verdad, y pues nada, pues muchas gracias a todos los que estáis escuchando. Y esperamos veros en los conciertos y que sigáis escuchando nuestra música. Bueno, nosotros pues un abrazo muy grande. Estaremos bien atentos a esas fechas, a todas las novedades de Green Goat. Y aquí las contaremos. Muchísimas gracias, Ruth Calypso, batería de Green Goat. Escuchamos Length of Fire. Tiempo para más, tendremos que guardar la canción del Boni para el jueves que viene. Nos vamos despidiendo, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Pues amigo vecino Santi Pequeño Tanasco despide este programa 666, agradeciendo enormemente la escucha. Y recordándote que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Muchísimas gracias a todas y todos quienes estáis escuchando en directo. Gracias también a quienes estáis vía podcast. Y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la para el lunes más, si os quiere. Agures, monamures, Green Goat, Land of Faith.